para no sufrir. Siento una pena dentro de mí. Quieres marcharte, no sé por qué. No sé qué tienes dentro de ti. Por tu cariño quiero morir. Siento una pena dentro de mí. Quieres marcharte, no sé por qué. No sé qué tienes dentro de ti. Por tu cariño quiero morir. Y esa vuelta.